personajes con un síndrome algo extraño. Pero es algo muy distinto, será el pasar de mis años. Necesario será salir ya de esta pieza para saber qué está pasando realmente en mi cabeza. Alguien reza, esto es algo muy diferente. Quisiera saber por qué grita todo el resto de la gente. Soy paciente y con calma me dirijo hacia un pasillo. Trato de asimilar esto, pero realmente no es sencillo. En la esquina llora un niño, oye pequeño, ¿qué te sucede? La muerte vendrá por ti, hombre, está tejiendo sus redes. En estado atónito, sigo mi camino, un calvario. Es toda esta situación, quisiera vivir lo contrario. Pensando en aquel pequeño que parecía maniático, me encuentro un grupo de gente que está actuando un tanto acuático. Ilógico, caminan de un lado a otro y chocan. Luego se reúnen todos y un hombre extraño invocan. Y así provocan mi estado de desesperación por no encontrar la salida pronto de esta prisión. Me tranquilizo y analizo bien, pues esto es así. Encerrado en cuatro paredes, pero cómo llegué aquí. Pero sigo por mi camino y así me pongo a pensar. ¿Será que todo es un sueño, pero parece tan real? Trato de recordar lo que ha pasado la noche anterior. Recuerdo que fui a un vacile donde había cualquier alcohol. Con cada momento que pasa no puedo encontrar la visión del momento exacto en el que yo he llegado a esta ubicación. Yo, ¿será que ya me volví loco? No me extrañaría tanto, lo veía venir de a poco. Veo un tipo sentado en el piso y escribiendo en su cuaderno. Ropa ancha, meneando el cráneo, bueno, se ve un poco más fuerte. Me acerco un poco y me dice, buen hermano, ¿qué pasa? Toma asiento, amigo, siéntete aquí, como en tu casa. Voy al grano y le pregunto a mi perro, ¿qué está pasando? Tranquilo, hermano, vives lo que tu mente está creando. Oh. Entonces me dejó pensando, ¿qué mierda quiso decir con lo que mi mente está creando? Cerré mis ojos, vi mi mundo sumergido en el rap. Y al abrirlos me he dado cuenta de lo que me quiso explicar. Tal cual había visto en mi visión, las calles con graffiti breakers en un callejón. Un ron en mi mano derecha y en la izquierda un micrófono. Mientras en mi cabeza retumbaba una canción, la cual se refería a un letrero con frase sencilla. Decía, bienvenido a la ciudad maravilla. Yo, bienvenido a la ciudad maravilla. Será mi mente o mi subconsciente, lo cual me entrega visiones de la vida de diferentes maneras. Y que esperas, ya verás, estás fuera de tu ser. Y olvida tu pasado, solo vive el carpe diem. Será mi mente o mi subconsciente, lo cual me entrega visiones de la vida de diferentes maneras. Y que esperas, ya verás, estás fuera de tu ser. Y olvida tu pasado, solo vive el carpe diem. Solo vive el carpe diem, mi friend. Solo vive el carpe diem. Solo vívelo, vívelo, vívelo. Si esta es la muerte o es un sueño, no quiero despertar. Prefiero ya estar muerto que vivir la realidad. Seguiré caminando por este extraño mundo, creado por mi imaginación tan solo en un segundo. Camino sin rumbo, sin destino, y es lo mejor sabor de mejor vida siento. Y también un mejor color, porque ya son demasiadas emociones las que llevo en mi corazón. Caravanas de gente unida, todos por la misma razón. Yo escucho una alarma, no sé qué está pasando. Veo que todo se desvanece y siento que alguien me está hablando. Marcelo, Marcelo, despierta, tenés que ir a grabar. ¿Qué? Son las 12. Ya, vale. Me quedé dormido por la chucha. Tuve un sueño re acuático. Ya, ¿y qué soñaste? Nada, que en volada despertaba en una pieza. Después salía, caminaba por la calle y habían graffiti en las paredes, en todos lados, y música y...